electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como conectadora, una onda sinusoidal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero su gran línea. Bienvenido o bienvenida a electromagnetismo. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Está sonando el cerumen ahí en tu Kelly o en tus cascos, donde lo estés escuchando. Y es que hoy nos hemos reunido aquí los dos Albertos, Alberto Grifós y Alberto Camero. ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué noche tenemos hoy de cerumen? Todo el que sabe de tecno, todo el que hace tecno, todo el que se tercia a hablar bien del tecno y a quererle, resalta a Íñigo Kennedy entre los mejores y eso por algo será. Nos ha jodido, cerumen a muerte. Sí, cuando alguien le dice, me gusta el tecno, a mí también, y me gusta mucho Christian Baela, dice, bueno. Bueno. Para el carrito. Vuelve, dale para atrás. Buenas noches, amigos y amigas de Electromagnética. Bueno, como bien ha dicho mi compañero, estamos aquí hoy reunidos para hablar del señor Íñigo Kennedy. ¿Por qué es Íñigo, eh? No. A ver. La verdad es que este tema es una cosa que todo el mundo da, el Íñigo, qué guapo Íñigo, ¿cómo cojones se llama tal? Pues si os digo la verdad, es una cosa que no se la llega a preguntar, ¿sabes? Pero yo creo que sí, y se escribe Íñigo. Pero porque allí en los teclados ingleses no hay ñ. No está la ñ. Este se ha quedado con Íñigo por muy temprano que se levante. Aquí, en España, Íñigo. Llamémosle Nacho. El caso es que, bueno, no solamente nos ha reunido su gran capacidad para producir, bueno, no es que sea muy prolífico, y sobre todo su gran capacidad como DJ, sino aparte, pues, que vamos a tener la semana que viene, ahí el viernes, en Speca, ¿vale? En una fiesta que la gente de Out Heaven, que tenemos aquí a nuestra Outer vera. Heaven, por favor, pronuncia. Siempre lo digo mal. Outer Heaven, la gente de Skypar, se han juntado sus superpoderes, se han metamorfoseado y han juntado los ahorros para traer a Íñigo en Speca a las 12 de la noche, el día 25 de mayo, donde tienes que estar ahí sí o sí, o te apretamos de hostias. O sea que sirva esto de prefiesta, ¿vale? Para tal magno evento. Aquí, como tenemos a uno de los organizadores, pues nos va a poder meter bien de... Porque te has hablado con él y toda la hostia. ¿Verdad? Dispara. Coleguita tuyo. Sí, bueno... Un tío majete, ¿no? Un excelente artista, una excelente persona y... La verdad que es un... Como él, se puede decir que es el único artista extranjero al cual yo... De alguna manera intercedió con él para hacer una fiesta hace un par de años en Audium, que fue el último fin de semana de julio y tal, cuando estaba, pues eso, imaginaos cómo estaba la calle. ¿Cómo estaba la calle en esos tiempos? ¡Abarrota! No había indignados todavía ni tal, pero joder. Se puede decir de que ese día hicimos una buena fiestecita en aquella sala, en aquella sesión que duró pues los 3 años que ha durado, ¿sabes? Y quieras que no, pues... La verdad es que hablándolo con el propio Íñigo, me dijo cuando vio el flyer y todo de la fiesta, dice, que aquí en Madrid vosotros realmente siempre todo el mundo intenta recalcar pues cómo se hacen las cosas en Londres, cómo se hacen en Berlín, tal, dice, pero es que aquí vosotros no os podéis quejar de que no se programen cosas de calidad y variadas, ¿sabes? Vale, o sea, sí, muchas veces nos quejamos. Es que ese mismo mes, por decirlo de alguna manera, en Audium hicieron como una programación de decir, bueno, abrimos la veda para no ser nosotros los que hacemos directamente las fiestas. Sí. Los promotores de la sala pues, son David Pelacha, uh-huh. Elevan también. Y la vieja guardia de Madrid. Y cogieron y dijeron, bueno, pues este mes, como es un mes especialito, porque tú date cuenta que el mes de julio es más en Madrid, sí. La cosa baja. Sí, sí, sí, claro. La cosa baja. La gente se va a Torrevieja y eso. Sí. Pues en ese mismo mes, en esa sala, estuvo Mark Hawkins, que esa fiesta la hizo la gente de Impression Strikes. Uh-huh. No sé si al fin de semana después o al otro, estuvo Ras Gabriel. Uh-huh. O, bueno, no, se dice Rus Gabriel. Me acuerdo ahora mismo de que Íñigo me decía... No es Ras. Rus. O sea, no es Isaiah Mayer. Es Rus Gabriel. Y el último fin de semana de julio fue cuando, pues eso, hicimos la fiesta, que fue como, de alguna manera, una presentación de cuando íbamos a lanzar el sello. Que lo lanzamos, tardamos desde que se hizo la fiesta hasta noviembre. En noviembre sacamos la primera referencia del sello. Y fue como, por un motivo, como, claro, esto fue una cosa hablada, muchos correos, mucho tal, claro, tal, mucho bla, bla, bla, y tal, esas cosas. Y la verdad es que al final fructiferó bien. Y hicimos como una especie de fiesta para... de lanzamiento de... pistoletazo de salida. De pistoletazo de salida de la fiesta. Y dijimos, pues mira, tienes ahora mismo el acceso por presupuesto y tal a un artista de esta índole, aquí quiere estar y tal, tal. Pues dije, mira, yo no voy a terminar de pensármelo mucho más, ¿sabes? Íñigo Kennedy. Íñigo Kennedy, porque sinceramente es un productor, es un DJ que muy infravalorado. O sea, a la hora de pinchar, ¿infravalorado en la escena internacional o en la nacional? Infravalorado en España. Pues fíjate, yo fíjate lo que te digo, Íñigo Kennedy, como siempre, ha casado mucho con la música de Rico, de Mulero y tal y cual, es un clásico de sus tracklist. Uh-huh. Por ahí ha tenido aquí una lanzadera terrible. Vamos, yo de hecho, si conozco a Íñigo, es por los tracklist de la gente esta de la Escuela Nacional del Tecno, vamos a llamarla, la buena Escuela Nacional del Tecno. Sí, pero es un artista que ha estado... muy poquito aquí en España. Unas siete ocasiones aquí en España. Ah, bueno, más, en, cuanto, o sea, en cuanto, hombre, si le comparas... En cuanto a contrataciones te refieres. Sí, de cuáles esas siete ocasiones han sido... Hemos tenido tres en Madrid y ahora vamos a tener la cuarta en Madrid, ¿sabes? Uh-huh. Y digo que necesita pinchar la Real de Oviedo. O sea, claro, todo así. Para ser España un país que nos gusta el tecno, o sea... Hay una afición, yo por lo que he visto fuera y lo que puedo ver aquí, yo creo que España es un país al que le gusta el techno, sí. De hecho, tenemos buenos productores, buenos DJs, a lo mejor sí tienes razón en que a lo mejor gente como Íñigo Kennedy se le ha contratado muy poco. Sobre todo en festivales, yo creo que puede ser el índice que estamos buscando para valorar todo esto. En festivales a Íñigo no se le ha contratado. No, yo no le recuerdo, claro, en un claro festival. Es que realmente, realmente es un artista muy particular, porque es un tío... Cuando llueve se moja, por esto. Como los demás. No, o sea, es un tío que casi toda la música se le ha autogestionado, ¿sabes? O sea, ya sea con, por ejemplo, con previamente a Symmetric, tuvo otros dos sellos, ¿sabes? Tuvo Instillition y el otro sello es con el que editaba como Tomito Satori, que ahora mismo no recuerdo el nombre, fijaos. Pues el pibe siempre ha sido de poder autogestionar sus cosas, tal, pues tuvo los dos primeros sellos primeros cuando empezó a publicar material, ¿sabes? Uh-huh. O sea, Íñigo Kennedy tiene ahora mismo 40 años, ¿sabes? O sea, sí, sí, no, nada. No es un chavalín, o sea, es un tío que... Bueno, lo que estáis escuchando por debajo es el Preliminary Statement, que es el primer Asymmetric, ¿no? Además, yo creo que es el uno de los temas más conocidos, más característicos. Sí, es un tema que yo creo que ha pinchado casi todo Kiki. O sea, claro, cualquier persona que pinche música dura, ¿sabes? O sea, porque esto es Cerumen. Y si te digo la verdad, a mí... Troy Pierce esto no lo pincha. No. Y si te digo la verdad, a mí es un disco que me costó conseguirlo, ¿eh? Y porque fue muy limitado y fue caro. O sea, me lo tuvieron que... No sé si fue este o fue otro disco que ahora mismo, un AMC, tío. Que me lo... Cuando todavía en Discogs no se podía comprar música, uh-huh, había una plataforma parecida que se llamaba gem.com. ¿Sabes? Uh-huh. Para comprar, pues eso, discos que está en tiendas, pues, que no los encuentras fácil. Que no los encuentras fácil y no son tiendas como Dex o sí, ya, Juno, tienda convencional. Convencional, sino. Y Y la verdad es que yo creo que con gastos de envío y todo, me costó, vamos, me costó unos 25-26 euros. ¿Eh? Seguro que tienes el surco borrado ya. Bueno, pues vamos a darle un poquito, vamos a dejar algo de hablar para luego, aunque vamos a hablar sí, mucho. Sí, sí, sí, sabes. Hoy otra cosa. Ya sabéis perfectamente, cuando nos juntamos aquí los dos Albertos, y bueno, David el PCS, que no lo he dicho, que soy yo, creo que sí, siempre digo que es irrelevante saber eso. Vamos a hablar tela marinera, porque encima siempre nos tenemos que como estar cortando. No obstante, pues bueno, viene por aquí pues el Watching Waiting, ¿vale? También de, evidentemente, Íñigo Kennedy, que sabemos que supa gustar. Escuchemos Radio Red. Pues en otra frecuencia de sonido, Sinio Gokeni también nos pegan el tímpano. ¿Y de qué manera? Y es que este tema no le sobra ni un sonidito, ¿eh? Está todo muy bien hecho. Mola mucho el sonidito ese que va por debajo, No todo va a ser chicha, ¿no? No, ni mucho menos. Además, quien tiene criterio para hacer chicha, tiene criterio para hacer no chicha. Bueno, el que vale para hacer chicha, yo creo que vale para hacer todo. Sí, sin duda. Bueno. Hay de todo, ¿no? Hombre, yo te digo una cosa. En mi corta experiencia produciendo, te puedo decir que me resulta bastante más complicado hacer un tema de chicha que un tema así de este pelo. O sea, quien sabe hacer buena chicha, yo creo que... Pero porque en el tema de hacer un tema de chicha, llamémosle chicha. Hombre, el factor del sonido es importante, sí, ¿sabes? Sí, no, claro. Es... Un tema que suene contundente, que te y pegue. No saturar ahí las cosas. Claro, o sea, sí. Que suene bien sin saturar. Ya no cuestión de un tema de chicha, sino cuando tú vayas a hacer un tipo de tema que sea esté orientado hacia el club, ¿sabes? Y... A la pista. Hacia la pista y esas cosas, pues es una cosa que la tienes que hacer sonar bien y que tu línea de bajo acompañe bien, la dinámica vaya. Fluya bien. Y te digo una cosa: si vas a hacer chicha, hay que tener mucho cuidado cómo haces la línea de bajo, cómo lo colocas las cosas, porque la chicha, vamos a empezar a llamarle el tecno. Sí. que parece que estamos en una charcutería. Sí, exactamente. El tecno bien hecho y tal, luego eso, depende del DJ, se baila mucho con las velocidades. Y claro, como no sepas producir bien una línea de bajos bien, cuando se te sube la velocidad o baja de tu tema, queda como el puto culo. Que se te juntan los claps, Pero eso es. Depende cómo trabajes, ¿sabes? O sea, si trabajas con MIDI, eso es una cosa que realmente ya va sincronizado. El secuenciador ya lo va a marcar todo bien. Ya luego, a lo mejor, si te metes ya en el proceso de que percusión, tal, todo lo pasas por audio, esas cosas, para es lo que se suele llamar el time stretching. Correcto. Esas cosas las tienes que dejar bien ajustaditas. Término técnico. La onda empieza aquí, esto termina aquí, esto vaya aquí, tal, tal. Porque eso es lo que va a hacer que... Sí, que tenga continuidad y se pueda jugar. Y que se mueva bien, ¿sabes? Bien. O sea, que se mueva cada elemento del tema, sea bajo, padlets, percusión, todo tiene que estar bien colocado. Que... No, todo bien colocadito. Y lo que dices tú, bueno, con el MIDI todo eso va sincronizado, pero ya tampoco te digo solo la colocación, sino cómo tú juntas sonidos, metes diferentes vías. Hay que componer y hay que saber componer. Claro. Y una cosa hay que saber componerla, no hay que hacer, venga, voy a poner dos notas, pi, pum, una línea abajo, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Así con el toque del teclado. Esa tecla la otra. Todo esto va para los detractores de la música electrónica que dicen que esos son cuatro soniditos y es súper fácil hacerlo, que lo haría hasta un mono. No, claro. Yo entiendo perfectamente que quien no tenga el gusto por la música electrónica pueda llegar a criticarla, quiero decir. O sea, no te gusta la música electrónica, tú la observas desde fuera, desde el no gusto. Pero es criticar sin saber. Claro, no, desde el no gusto por decir, tío, esto es todo el rato lo mismo. Y le puedo llegar a decir, le puedo dar la razón. Quiero decir, lo que pasa es que los que sí le gustamos la música electrónica, si sabemos saborear un loop bien hecho, pues sabemos perfectamente que es eso, realmente. No tiene por qué ser nada más. Hombre, la verdad es que ahora en el caso particular que estamos escuchando ahora de fondo, por poner un ejemplo, porque como nos ocupa, estamos haciendo hoy un programa de Íñigo. Íñigo de Nacho. De Nachito. From Eibar. Pues, o sea, lo que estamos escuchando ahora, ya quieras que no, te pones a analizarlo un poquito y tal. Este tío es ingeniero, ¿sabes? O sea, es un ingeniero. O sea, un poquito de análisis. Tú también, ¿no? ¿Eh? Yo no. Yo soy ingeniero, pero no. No de este campo. No de este campo. Yo te he visto subir ahí la gran ciudad y... ¡Venga, mira! ¡Ese pedazo de ingeniero! Pues sí, Íñigo Kennedy es ingeniero por la Universidad de Manchester. From Manchester, Agüero, Erwin Seco y... Felicidades al City, felicidades al City campeón. Al Atleti de Manchester toda la vida, ya claro, no. Claro. Ya no. Ah, sí, es parecido, sí, se puede decir que... Necesitamos un jeque. Queremos un jeque ya. Queremos un jeque ya. Bueno, al Atleti le pega más un chino. Mientras venga con pasta, que sea donde quiera. Como si es el hindú del Racing otra vez. Menudo prenda. Ese no lo había desde el principio, el hindú del Racing, ¿eh? Pues bueno, la cuestión es que el señor Íñigo Kennedy es ingeniero técnico de sonido por la Universidad de Manchester, la USMC. Y yo creo que solo escuchando el tema, ya quieras que no te das cuenta de que en esto de hacer música existe el conocimiento. Hombre, por supuesto. Y también luego existe lo que cada uno le salga de dentro, ¿sabes? Lo que es el factor espiritual, por decirlo de alguna manera. Y talentoso, cuidado. Talentoso. Claro, claro, talentoso. Talentoso, sobre todo talentoso. Para que, claro, para que una cosa pegue con la otra y sea el resultado de una cosa buena. Tener talento, tío. Las dos cosas las tienes que tener. Está claro que hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no hay mucha gente que tenga talento. Correcto, eso es. Eso, yo prefiero escuchar un tema que derroche talento, aunque luego no esté masterizado, o ni siquiera lo esté masterizado, a un tema que efectivamente me suene perfectamente como los hay por ahí, que suenan de puta madre, pero no, o sea, tiene puesta la fórmula, has aplicado una fórmula matemática, que al final da como resultado un tema que sí se puede vender en Beatport, pero ya está, es uno más. Bueno, pero yo creo que también ahora mismo que vamos a recargarle un poco aquí. Yo hace un par de meses he vuelto otra vez a comprar vinilos. A gastarme los dineros. Claro, muy bien. Bien el plástico, bien con bien. A gastarme los dineros en música y tal. Y sinceramente yo, al cabo del mes, me gustan muchos tipos de música y tal. Yo podría perfectamente gastarme, como media, como pues esto, por poner un ejemplo, 500 euros en música electrónica para pinchar. Hombre, quien los tuviera, no se ha jodido. También hay que, o sea, estamos hablando de en formato físico, pero también vamos a decir otra cosa. Hay cosas que incluso se editan en formato físico, en un 12 pulgadas, que no tienen calidad para estar en el formato. Para nada, tío. Pero para nada. Bueno, pero también ahora en menor medida. Sí, si no, lo que no, y incluso, un poco lo de siempre. Incluso te estoy hablando del tipo de género de música que casi más nos gusta, ¿sabes? O sea. Ya hay discos de sello de estos ahora nuevos que están saliendo tal, que los escucho y digo yo. Sí, para que se editen suena buenos... de, que suena de puta madre, que todo tal, todo guay y tal, pero. Para que se editen buenos discos se tienen que editar muchos malos. Así que... Pero también es verdad pero que bueno... ahora, como el formato vinilo, pues quieras que no, está en horas bajas. No en horas bajas, sino que quieras que no, pues. Es la selección natural de la música. Sí. Así. En horas bajas comparado con el 99, Alberto. Está haciendo aquí. Vamos a ver. En el 99 se vendían plásticos como churros y hoy en día no se venden ni una décima parte en ese aspecto. Hombre, yo te puedo decir una cosa, que a mediados de los 90 el tema del vinilo tampoco estaba muy huevo. ¿Que no? Guay. ¿Que no dices? O sea, espera, o sea... A ver. ¡No! Dejarme matizar. Estaba bien, estaba claro que evidentemente... El estilo de música que nos acompaña y que nos gusta tal es evidentemente una persona. Todavía los aparatejos del rollo del mixing digital y tal no estaban desarrollados. Ni mucho menos. No estaban desarrollados. El CDJ-1000 no existía. No. No existía ni la Atomics. Ni un ordenador. Pues no tardó mucho más en después en llegar, ¿eh? No existía ni un ordenador PC de casa que lo aguantara. Correcto. O sea... Y tal, pero. Yo lo que sí te puedo decir que en esa época, pues sí, la gente consumía vinilo, compraba vinilo, tal, la gente, pues eso, se gastaba sus 1.500, 1.400, 1.300 pelillas en un disco. Era el método de pinchar. Y tal, pero en esa época se vendían muchos CDs, tío. Sí. Claro, pero no para pinchar, para escuchar. Sí, era más formato de escuchar. Sí. Para escuchar, pero claro. Y muchas sesiones enlatadas, muchas sesiones enlatadas. Dando cuenta que ahora mismo, o sea, prácticamente el 80% de las personas que compran música en vinilo, música electrónica en vinilo, es el 80% de personas es para un uso profesional. Antiguamente eso no pasaba, porque había mucha gente que compraba vinilos solo por coger ese vinilo y ponértelo en tu casa y decir, mira, eso sí es cierto. ¿Sabes? Y comprarte el CD, venga, mira, Liquid Run, About Discipline, el otro, sí, pim, sí. Pum, va. Eso ya no, ¿sabes? O sea, ya quieras que no, ya... Ya ha ido la cosa degenerando hacia que ya el uso prácticamente de un formato físico de gastarte en vinilos nuevos 7, 8, 9, como sea americano, 12 pavos. Y es que al final le dices, joder, si es que lo puedo conseguir por un euro. Bueno, vamos a continuar un poquito en el programa. Vamos a continuar un poquito. Ya nos ha tenido que hacer así con lo claquetar. El símbolo de la tijera. La tijera, ¿sabes? No. Yo creo que es una cosa que la hacen las maras ahí en El Salvador. Las salvatruchas. Sí, sí, sí, sí, ¿sabes? Como eso es cuando le dicen a alguien que le van a cortar la picha, ¿sabes? O sea, que... Y vamos a poner te voy a balasear. Vamos a escuchar el siguiente tema que tenemos ahí en el tracklist del programa. User Killer 1997 de Reducer, ¿no? Que es uno de sus AKs. Uno de sus. El Íñigo tiene tres AKs. Uh-huh. Uno es Tomito Satori, otro es Panika, tal, es como un nombre finlandés. Uh-huh. Y luego está Reducer. Reducer también es muy famoso y de hecho el tema que vamos a poner. Después del que hemos puesto el primero, uh-huh, después del el Asymmetric 1 Preliminary Estimates, es también otro de sus sellos más famosos, o sea, de sus temas más famosos, ¿sabes? Estamos hablando de trucha, ¿eh? O sea, que sí, estamos hablando de un tema. Y os voy a contar una anécdotita rápida antes de poner el tema. Cuando ahora la gente se ponga a escuchar el tema, lo va a captar un poquito, ¿sabes? Porque a eso de mediados de los 90, en el año 95, 96, 97, en Inglaterra había como un ferviente furor de los artistas de techno y de las fiestas de techno, uh-huh, del ámbito techno. Esto está explicado por el propio Íñigo Kennedy, de que había como una especie de hype con el tema del rollo de la música de Detroit y de Chicago, ese tipo de artistas de Chicago que ya no hacían pues lo más típico de la música de Chicago en cuestiones electrónicas, que es el house de Chicago, sí, el house de Chicago, sino ya se metían un poco más en el ámbito de música más minimalista y tal, pues como podemos decir, pues DJ School, Mike Dearborn, uh-huh, bueno, ya pegando a Chicago también, Detroit, Jay Denham, puesto lo que es Nation, Hood. No, Hood es anterior. Pero bueno, también vale el ejemplo. Pues había, la verdad es que, y de hecho el Nota se ha hecho famoso por eso mismamente, porque en esa época el señor DJ Rush era un tío que Topirri, tío, pinchaba música de ese tío. Y en Inglaterra, tío, todo el mundo, y decía, hostia, pero claro, ese pibe fue como decir un mesía, venía de la escena hard house, pero hizo un estilo de música muy propio y tal. Me gusta mucho la música de Rush, antes que se metía al Errant. Y este User Killer realmente es, dijo Íñigo, voy a intentar emular la forma de hacer estos, de forma de suflecero, todo súper cuadrado, tal. Voy a intentar emular a la música que hace Dierras. Uh-huh. Y el resultado es este, y es que es un tema. Pues vamos allá a escuchar el resultado. Le damos al play, a ver cómo le salió a Íñigo Kennedy ese intentón de acercarse a Rush. Bueno, push the play. Hombre, hablando de dos genios, seguro que se acercó bastante. Play. Sit down. Pues seguimos con Truchón aquí en Electromagnética, ¿vale? Ahí con Íñigo Kennedy bajo su vaca Reducer, ¿vale? Que ha metido también soniditos de 8 bits en el tema. Sí, son clásicos. Qué clásico. Bueno, cómo me gusta. El sonido es crudo. Mira, esto es un temazo, tío. O sea, es un temazo que el propio DJ Rap pinchaba este tema. Sonido crudo. Es una cosa, tío, ¿sabes? Que suena mucho a Ras. O Ras y Dave Clark también era un tío que ponía este tema mucho, ¿sabes? Bueno, ya no solo eso, sino pues aquella época de esos DJs que les veía estar, escuchabas tu cintita de Zona 3 con ellos, estaba, pues, venga, se cita de Isla, DJ Rad, Dylan Dresel, Gaetano Parisio, Carola, el otro, pues, Maroto, Regis. Que será de Gaetano Parisio, Surgio, tío. Tal. Pues, pues, está, escuchabas estos. No, pero a mí Gaetano Parisio me gustaba un mogollón, tío, por ejemplo. Yo la dos veces pinchando era bueno, ¿eh? Las dos veces que le vi, las dos veces que le vi, una de ellas en Palladium. En Palladium, en uno de los primeros codes. Los primeros codes que se hacían en Palladium. En uno de los primeros codes. Sí, bueno, ¿verdad? Joder, los primeros codes se hacían en. No, incluso antes, yo le he llegado a ver antes a Parisio. ¿Dónde? Le he llegado a ver antes a Parisio. Bueno, en una Tecnosis puede ser. No, en una Recicle. ¿En una Recicle? En una Recicle. Tampoco. ¿Cómo que no? No. En la Universal. Vaya. Le viste en una Frenetic. No sabía deciros. Yo no sabía deciros. En una, o sea, me haces dudar. No, porque en la Universal, para la gente que no sepa lo que es la Universal, la Universal ha sido el mejor garito de Madrid. Todo Madrid. Sí, de la historia. O sea, entonces así, ni Omen, ni Oman, ni Pollan, ni Pollo. Y bueno, vamos a decir el volte. ¿Sabes? Para, por lo menos para nuestra generación. El volte. Sí, mejor garito de masas. O sea, sí. O sea, pero yo me hablo de infraestructura. Sí, o sea, mejor que Macumba, o sea. Ese circo que había ahí montado, sí, esa plaza de toros con el jockey en el medio, tío. Era la polla. Y todos los sectores, todo era secta, ¿sabes? Sí, sí. Primero los de Getafe, Juan de la Selva, los otros. Y vamos los de Villaverde a pegar a los de Getafe, ¿eh? Madre, qué tumbas les dábamos. Madre mía, chicos, nos íbamos, les robábamos todos los dineros y todo. Bueno, pues no sería un tío de la Lóndiga, eso no te lo digo yo. A un tío de la Lóndiga no. Sabemos dónde nos venimos a hacer radio. Claro, no íbamos a ir a Getafe Centro y a la Cibelina. Eso no es ni un barrio. Bueno, chicos, que estamos hablando fuera de antena, ¿vale? Y no le vamos a poner el compromiso a Alberto de que nos diga exactamente cuánto cobra Íñigo Kennedy por venir a España. Pero bueno, siempre hay que comentar que, según nos comenta él, y ahora lo va a pasar a comentar él, que tampoco es muy difícil y es muy estratosférico traer a alguien que lo hace bien y tal y cual, que, joder, te juntas con cuatro colegas que realmente os guste, que tengáis, inquietudes y tal. Todo el mundo puede hacer su pequeña fiesta con alguien guachi piruli, uh-huh. ¿Vale? Y sobre todo si te animas a Especa, que dan todas las facilidades del mundo mundial, ¿verdad? Que es muy accesible y que joder, que yo creo que se supera. Pero es que las malas de que salga mal, que cada uno pierda 100 pavos y tal en hacer algo que realmente le gusta, no es tampoco un descalabro. No, ni mucho menos. O sea, es la movida que si tu ambición es traer a 10.000, pues es posible que al final pierdas algún que otro euro. ¿Sabes? Pero si andamos en esta frecuencia de artistas, que lo han sido todo, lo son todo, pero que, como bien decíamos antes, no están lo suficientemente valorados a nivel carteles, a nivel tal, porque seguramente, por ejemplo, Ben Sins, que es bastante... No voy a entrar en comparaciones con Íñigo Kennedy, porque también serán injustas. Ben Sins seguramente cobrará una puta barbaridad. No te creas que es tanto, ¿eh? Pues se está acostumbrado que... Es que la verdad es que ahora con todo este rollo de la crisis y tal... Los cachés se han ajustado mucho. Se han ajustado mucho. Pero también hay mucha más diferencia, ¿eh? Claro. Que no es lo mismo el dinero que cobra Íñigo Kennedy por hacer la fiesta. Sí. Que es al turrón que va por todo. Que no lo quiere decir. Alberto no lo quiere decir. Tal. A mí me gusta, pues como realmente me gusta la actitud de una mujer que no muestre, sino que insinúe. Qué bonito. Qué bonito, qué grande. Dite tú de Falcao. Sí. O sea, y la verdad, pues, que realmente para cómo están las cosas es muy, muy, muy viable, tío. Accesible, sí. Muy viable, sin muy duda. Accesible, tío. Sin duda. ¿Por qué? Porque la persona también es persona y tiene sentido común y también dice... Hombre, vamos a dejar las cositas claras, ¿sabes? Ahora ya después de todo este tiempo, o sea, hay que decir de que igual que en el fútbol también son un cáncer, por poner un ejemplo, uh-huh. Quien dice el fútbol dice el cine, sí. Dice el cine, dice la literatura, uh-huh. Pues en la música yo sigo recalcando hoy de que aparte de algún de X promotores, esta gente que te quiere que aparte de el te pide los honorarios del artista, que te cobra un 15% ¿sí? por gestionar, sí. No por... Rollo ETT. Rollo ETT, sí. Rastan y todas esas movidas. Hijos de puta. ETT fuera de España ya. Y es eso, o sea... Yo te digo una cosa. Yo lo veo bien para una persona que esté... Pues eso, está tal, es una persona que produce, ya está tal... Y si es una persona que ya tú por contrato ya tienes una cosa de que sabes de que esa persona se va a matar por ti para que tú tengas curro todos los fines de semana, en ese caso yo te digo que ole. Pero es que en muchos casos en este mundillo no funciona así. Y que te digo una cosa, que también hay muchos garitos en Madrid que tienen exclusividad de muchos de según que muchos artistas. Y son ellos, y es que son ellos. Y son no, ellos. No es cuestión de que sea la gente de FSM, ni del Grupo Capital, ni de Grupo Arena, ni etc. Sino los primeros que gestionan esas cosas y que les interesa eso. Porque al artista lo que le interesa es ganar dinero y trabajar. Trabajar y promocionar, ¿no? Y exponer su trabajo al público. Claro. Yo te digo, por ejemplo, Íñigo, que aquí a nivel nacional, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es el caso de estamos hablando de Íñigo, vamos a seguir hablando de él. Hay mucha gente que a Íñigo, ¿vale? Que no, o no le conocía o le conocía poco. Y a base de que venga Especa, de que ya estemos hablando en las redes sociales desde hace un mes sobre él, hagamos un programa sobre él. No, se le va a conocer bastante más. Pues habrá quien no le conozca y ahora ya vuelva a escuchar a Íñigo Benítez y le vea en el cartel de un festival y diga, ah, mira, pues este es conocido. Y eso muchas veces son más euros que los propios euros. Claro, lo que pasa es que al que le gusta mucho el euro, eso no tiene ojos para verlo. Y lo que viene siendo que es un gilipollas redomado. Pero el caso no es el caso con lo que nos estás contando de Íñigo, que ha dicho, coño, para quedarme aquí este fin de semana en Londres, no tengo nada que hacer, me voy allí, paso un fin de semana de puta madre. Muestro mi trabajo, oye, gano un dinero, que con, eso, que con lo que lo vais a pagar se compran muchas pizzas, ¿sabes lo que te digo? Y hace funcionar a su nombre. Bueno, vamos a dejar que acabe este tema. Ahí está. Ahí final. Ahí está. Ahí vamos con el... Mark Heck and Crystal, F-Fix, ¿vale? Un remix de Íñigo Kennedy, como no podía ser de otra manera. Hay un remix, también, pues eso, ponemos temas originales con su nombre, temas con otros acá. Trabajitos remixes. Yo creo que cualquier buen productor remezcla. Está claro. Sin duda. O sea, sí. Y bueno, Íñigo tampoco es un tío que se haya fructificado, o sea, se haya explayado mucho con el tema, mucho el tema de las remezclas, ¿sabes? Pero o sea, tiene sus cositas y tal, ¿sabes? Pero no es muy prolífico, es la palabra. Avisamos prolífico, joder, que no sabemos ni hablar. No es muy Stephen King. Qué tío. Bueno, David. El caso es que, bueno, avisamos a la audiencia, ¿vale? Que no solamente van a saber producciones, sino que a los amantes de... Yo, por ejemplo, me considero más escuchador como de sus sets, que tenía dos o tres enlatados en cinta de CD de toda la vida y tal, más que de sus producciones. Y es que luego, al final, Alberto Grifo ha tenido a bien sacarnos unos extrastillos de sesiones donde ha podido editar con su manera de mezclar muy característica, por otro lado, y muy, muy personal. Y creo que él es una de las cosas que le encumbra estar conmigo. Sí. Pues nada, vamos a ver esto funciona, tío, que está la gente aquí diciendo... ¿En qué ensino soy esto? ¿Electromagnética? Radio Ritmo. ¡Getafe! Sonidaco, Sonidaco y Nico Kennedy, ahí ese dum dum dum dum dum dum dum dum. Que si estás en un garito te está acompañando a bailar un poquito más. Te dices, tengo sed, pero ya acaba, voy a esperar a que acabe este tema. Papa, tengo sed. Tengo sed, papa. Tengo sed, papa. Y bueno, como os hemos prometido, vamos a poner un extracto de una sesión de Íñigo en Shanghái. No te digo nada, la que los chinacos ahí, los chinores ahí saltando a tope de cobertura. Y con el polinomio de aquí. Tirolín, tirolín. El polinomio, tío. Anda que no. Tirolín. Ríete tú de Falcao. Ríete tú de Falcao. ¿Cómo arranca esto? Pues nada, con este extracto de Íñigo Kennedy, os dejamos durante 10 minutos, ¿vale? Para que degustéis un cachito de su buen hacer y que esto os empuje al D25, cogeros y iros a Especa, que allí vamos a estar todo dándolo todo. O sea que también es una buena ocasión para que os podamos firmar autógrafos y tal. Electromagnética. Radio Ritmo. We'll be right back. Pues nos hemos engañado, ¿eh? Nos hemos engañado como Íñigo tiene ese toque. No debe decir que si me pillas a mí a primera, o sea, en un garito entre cinco sesiones, te reconozca, porque seguramente esté más pendiente de otras cosas. Pero sí es verdad que es una persona de las que gusta escuchar mezclando, porque tiene su clase y sus mezclitas ahí que... Humano, deja... es un tío humano. Un tío y su humano. Estilo. Y su estilo. Cuestión humana, tío. Cuestión humana. Bueno, hay que decir una cosilla que se me ha olvidado comentarla y es muy, muy importante. Y es que va a ser el último programa que el señor Gamero, hasta a priori, esté con nosotros, ya que se va ya mismo, es inminente, se pira a las Américas. Tío. Hoy me despido temporalmente de la audiencia. Me despido de todos vosotros y vosotras. Al invierno sudamericano. Es verdad, te vas para allá. No, allí no hay estaciones. No, allí es... Allí es siempre entre 18 y 25 grados y lo único que hay es la estación de lluvias y no me va a coger en ella, así que... Allí cualquier esquina es Atocha, ¿no? O sea... Sí. No te puedes, donde puedas coger la guagua, ¿no? Sí. No, la guagua son más canarias. Sí, la guagua son canarias. ¿Allí cómo se llama? Allí, pues, lo puedes llamar chiva, le puedes llamar... Bueno, las chivas son otra cosa realmente. Las chivas es cojonudo porque son como autobuses que tú alquilas para irte de fiesta. O sea, tú a lo mejor haces un cumpleaños en una chiva, que es como un autobús así como pintado, aquí todo bonito y tal, no sé qué, con un tío que te pone música y que va paseándote por toda la ciudad, ¿sabes? Y claro, ahí venga a churrar y venga tal... No estaría mal irnos a hacer un viajecito a Colombia, ¿eh? Hombre, allí sabéis que soy bienvenido. Y meterte por los montes, tal, no sé... Ay, mira esta planta verde, qué bonita. A probar. Ay, qué bonita es. A probar los productos de la tierra. Joder, allí sí, no sé lo que es el mítico aguardiente, ¿sabes? Antioqueño. Bueno, ya sabéis que ya nada volverá a ser como antes, evidentemente. Pero tampoco aquí nos acudimos y por Gamero va a venir. Hemos fichado a Bellina, ¿no? La sorpresa que ya no puede ocultarla más. Ya buscará la manera de seguir en contacto con el programa y con todo. Lo que no sabemos cómo le vamos a pagar. Pero bueno, estamos buscando financiación. ¿Cómo? Pues, Bankia se va a la mierda y el gobierno le da 10.000 millones de euros. Pues nosotros tenemos que buscar algo parecido. Seguro que no se va Gamero, tenemos a DJ Nano y de alguna manera tenemos que financiar esto. O sea, sí. Seguro que nos dan una subvención, vamos. A lo mejor empezamos a cobrar, porque a la escucha es un club un euro, nos tenéis que meter en la cuenta. Nada, esto es libre como el sol cuando amanece y de igual modo que nosotros, no solamente es que no cobramos dinero, sino que tampoco lo perdemos. Bueno, sí lo perdemos porque tenemos que pagar aquí unas cuotillas y bueno, tal, por colaborar con la radio. No es una pérdida, es una inversión. Es una inversión porque nos lo pasamos de puta madre haciendo radio, las cosas un moco son. Y no, vamos, estaréis conmigo, que nos enriquece que te cagas, tío, cuando trae música a uno, trae música a otro y tal. Y entre todos nos autocompletamos musicalmente y yo tengo la sensación de en este, no año, sino en esta temporada que está acabando, esta temporada de radio, pues de haber aprendido muchísimo, muchísimo de música. Hemos aprendido mogollón. Muchísimo, porque afortunadamente nos hemos rodeado de grandes No, frikis. Sobre todo, claro, hemos aprendido sobre todo de las colaboraciones que hemos traído. Es impresionante. Las colaboraciones, pues eso, de Alberto, de Redu, Samara, etcétera. Sí, efectivamente, de Virus. Virus, con Virus se aprende muchísimo. Sí, tenemos pendiente con él un especial Bambas, que no puede ser un fin de semana, no puede ser el otro, antes de que cerremos sí, temporada. El hijo puta, pero es un hijo puta, ¿eh? O sea, con todo el cariño del mundo se lo digo, ¿eh? De soltarme el otro día en el especa. No, si yo me voy al EBM. Yo sí. Tranquilo, que yo no voy a estar con vosotros. ¿Sabes? Claro, es que él es muy de EBM. Es que hombre, él es muy de EBM. Pero también me dijo, bueno, que de verdad, tampoco voy al Munero ahí con el portátil poniendo música de esa y al Pepo, como le he visto un millón de veces ya, porque sí, amigo mío. Sí. Pues tampoco me voy a morir si no le veo, ¿sabes? Pero Alberto Virus tiene que ir a la MD, es su fiesta, es la fiesta que pero que venga por lo menos al cierre, ¿sabes? Al momento álgido ahí, claro. Cuando esté todo el garito ahí, sí, la luz encendida y este tío cerrando. Fíjate lo que está metiendo en la simetría, o sea. Fíjate el tema que está metiendo ahora mismo. ¡Tiger! ¡Oh, por Dios! ¡No vayas! Además, ahí. Mira, Andreas, es verdad, no lo gastaba yo, correcto. Y maleta está. Yo tengo que decir una cosa, que no le hemos hablado hasta ahora. Que bueno, vale, sí, el principal atractivo es Íñigo Kennedy, me parece muy bien, pero de verdad lo digo, y no porque esté aquí uno de los del line-up, que es que la otra parte del line-up es acojonante. Lo primero, para empezar, ya sabéis que los directos a mí me la ponen tiesa. El directo de Sergio Capoguer y... Rubén, ¿vale? Siempre son fijos y encima le estás... Si lo valoran lo que están haciendo, tío, están lanzando su música, a mí me pone el pepino a tope. La sesión DJ bestial, por supuesto, de Alberto Grifos, que es Juma. Además, este año. Mi primera sesión otra vez con formato físico, sin portátil. Hostias. Olé, olé, que ¿sabes? Siempre se agradece. Sí. Que siempre se agradece. Y sabes que no, nada, no me voy a tirar tal, pero era un día, era, lo he dejado guardando para ese día, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, y luego tendremos a primera horita viendo, pone ese ruidito, música de los 80, tal, a Daniel Irazu. Sí, que también nos va a delitar. Las cosas hechas con ilusión. Sí. Tienen que salir bien por cojones. Es una fiesta que va a funcionar porque efectivamente está hecha con ilusión. Y fíjate lo guapo que es, tío, tener a tres personas de un line-up. Y no sé exactamente cómo estará emocionado Íñigo, ¿no? Pero las otras tres personas están súper emocionados. Emocionados, trabajando en ella ahora mismo, tal, preparando discos, preparando mezclas, tal. Eso funciona sí o sí, tío. Eso funciona sí o sí. Desde luego. Y más es en una sala de la verdad es que ahora. Perdona, David. Ah, tranquilo, tranquilo. Que yo ahora, de verdad, ya cuando he vuelto a comprar música y tal. Yo, de hecho, voy a tener que cambiar un poquito las tornas del tema de la música y tal, porque, claro, como voy a pinchar con Tennis otra vez, con hacer ya, pues eso, de que no podía, pues eso, son dos años. No, dos años no, miento. Desde otoño pasado, porque antes utilizaba un Serato, pero y un plato también. Entonces el tema de aspectos de rangos de pitch no influía mucho, ¿sabes? Influía en otras cosas. Pero bueno, yo realmente para ese día voy a poner, pues eso, pincho, ya más o menos vamos a decirlo, que yo voy a estar a la 1 de la mañana en danza. Y pues eso, voy a poner, pues eso, un poquito de todo, algo house americano. Sí, tampoco vas a poner la destrucción que a ti te gusta. No. Pero bueno, que también. Electro de Brex, algo de acid. También te gustan muchas otras cosas. Tal, algo de techno también, pero lentito, todo lentito, mascando y tal. Y eso que luego Rubén y Capojet van a dar un salto de velocidad bastante significativa la música que va a poner evidentemente a primera hora Irazu y después yo, ¿sabes? O sea, va a ser así, va a haber un salto. ¿Por qué? Porque claro, ellos van a hacer un directo, ya es una cosa ya que está preparada, por decirlo de alguna manera, empatronada y nunca y claro, mejor va a ser, va a ser como el pistoletazo de salida, decir, va a ser esto ahora y cuando este tío se ponga de 3 de la mañana a 6 de la mañana, tres horacas, recalquemos, va a llevar la línea, ¿sabes? Se puede decir que las dos primeras horas van a ser un poquito para ir entrando en calor y tal, por ir poniendo música para que el que esté o no esté, tal, porque ahora con la movida del garito está arriba de la especa, que les están jodiendo mucho. O sea, pero vamos a denunciarla aquí, ¿sabes? Denunciemos. Denunciemos que abren hasta las 8 de la mañana o por ahí, o sea, abren todo el día y los cabrones ponen los cubatas a 4 pavos. ¿Sabes? Hacen bien también, que tampoco es una cosa tal, pero se está notando. Se está notando en la viabilidad del club. Sí, pero que no, me pillas un poquito fuera de juego. El garito de arriba de despega, dices, hay otro. Un bareto. Un bareto, claro. Claro, entonces la gente se sube a tomar las copas. ¿Para qué vas a tomártelas a 6 cuando después te levantas a las 4? Pero lo de que abran hasta a 8. A 8, claro. Pero lo de que abran hasta las 8 de la mañana. No cierra, abre toda la noche. Claro. ¿Y qué cojones de licencia tiene ese garito? Pues a lo mejor, no sé. Licencia antiespeca. No me jodas, es totalmente denunciable. Pues vamos a llamar a los maderos, ¿no? Que vayan para allá, que dejen de dar palos a los chavales en eso. Claro. Le den un palo al nota que está ahí. Es una competencia totalmente desleal. No obstante, también te digo que el garito especa va a estar muy lleno. Va a ser mi. Yo ya he dicho esta mañana cuando estábamos hablando que yo al especa lo veo lleno. Lo que sí también te digo, va a estar muy lleno de gente que os conocemos y que yo creo que van a tener la sensibilidad, por supuesto, de no irse a tomar las copas a 4 pavos. Hombre, yo entiendo también, y fíjate lo que te digo, entiendo que un chaval que va con 20 euros y si se puede subir arriba a tomar copas a 4, no se la está agarrando. Es perfectamente comprensible. Es comprensible. No obstante, yo creo que el gran grueso que vayan al Especa va a ser gente afín a vosotros, como es nuestro caso, y no va a hacer ese lío. Oye, cambiando de tercio. Una pregunta. Cuando se habla con Íñigo, que no lleva una noche, por ejemplo, como el ejemplo de Íñigo, ¿se le habla un poquito del contexto musical? O sea, ¿le decís, quiero que haya cerumen aquí a Manta o él va a su rollo? No se le pone ninguna traba, ¿no? Tú sabes hacer lo que sabes hacer y lo haces muy bien, así que expláyate. Hombre, yo sí le voy a coger y le voy a decir, métete en la maleta el reduce. Y el preliminar, o sea, yo que sé, porque te lo dejes ahí a las 7:20 de la mañana. Peticiones muy puntuales, puede ser, sí, hombre. Pero hombre, no creo que te pongan ninguna pena. Pero vamos, vais a esperar, pues como lo que habéis estado escuchando previamente en la sesión en Shanghai. Algo bastante parecido, así tal. vais a escuchar, pues eso, música tecno actual, vais a escuchar música muy oscura, evidentemente. Mm. Vais a escuchar cosas no editadas del propio productor y de otros productores. Sí. Ojo al dato. Vais a escuchar edits del propio artista u de otros productores. Y promos, evidentemente, y cosas tal. Incluso, incluso puede ser que nos sorprenda, incluso. No, sorprendernos ya no sé si sorprender, porque bueno, hablar de Brand Lanen, ya has hablado de alguien consagrado. Metió en un recopilatorio suyo a un tema de Brand Lanen, tío, que yo cuando lo vi me quedé acojonado, tío. Uh-huh. Y bueno, pues a lo mejor cuando ya que viene aquí para las tierras hispánicas. Pues, seguramente un guiño de ese estilo. Un guiño de ese estilo. Algún guiño de ese estilo. Me gustó mucho. Realmente, perdón. Íñigo, quieras que no. Hace soporte también a este otro mercado, que es el mercado de la distribución legal de música en formato without money. Sí. Y sí, la verdad es que sí, o sea, también vais a esperar que va a poner música de Nen Labels. Uh-huh. Claro, es que si, no sabremos si pinchar algo de Outer Heaven, pero... El caso porque es que... De hecho, hasta hace poco no le he pasado lo que es todo... Las cuatro referencias, porque la cuarta, os lo voy a decir ahora, la cuarta, a los 50 primos asistentes a la fiesta se les va a dar una copia en CD, en WAF. En WAF, te digo, ¿no? Y a los de la cuarta referencia que saldrá a la venta el lunes siguiente a la fiesta, uh-huh, que la hace nuestro querido amigo Rubén. Uh-huh. Pues oye, Reuben. Uh-huh. Pues otro aliciente más. Otro aliciente más. Para ir a los 50 primero vais a llevar un CD. CD verbatim. Hombre, se lo faltaba que saliera tu cara impresa. El CD verbatim, puesto así mal escrito con el rotulador y tal. Sí. La portadita así. Vamos a poner la portadita en el sobrecito, sí, con un sobrecito, el CD y tal. Y los 50 primeros asistentes a la fiesta, os vais a llevar una copia en CD audio. Y a los 10 primeros en FLAC. A los 10 primeros en FLAC. Ahora os vamos a dar un código de descarga. Bueno, déjame. Es que es verdad. Estoy con la tijera. Esto es una cosa. ¿Qué cosa? Una cosita que quiero comentar al respecto de esto, por favor. Solamente una cosita. Cuando lo hablábamos de lo en el label y tal, yo creo que un artista hoy por hoy, si se quiere caracterizar como buen artista, buen seleccionador, tiene que también ampliar su radar a los Net Labels, porque ahí hay hostias como panes. Mm. En los Net Labels hay hostias como panes y alguien que no vea eso, que no quiera ver eso, para mí su maleta es va a no caer. Es que no quiere verlo. Es que no va a caer y va a caer en picado. Bueno, y más en el, bueno, y mucho más ahora si hablamos en el techno. Vamos a hablar de la música que está entrando, que es el Mr. Codes, Mr. Cold. Primer disco que sacó en esta aventurilla. De cómo se hacían antiguamente las cosas los artistas, ¿sabes? Que cogían, firmaban un contrato con un contrato, aquí no hay contrato que valga. Firmaban un contrato de producción con el dueño del sello, tal, y quedaban tal, oye, pues quiero sacarte cuatro referencias cada año, o cuatro referencias cada dos años, tal. Pues voy haciendo mi trabajo. Pues este Idindio, de tal, lo hace, este es el primer disco con el cual Idindio Kennedy empieza a trabajar con un sello que en 25 referencias. Uh-huh. Se ha convertido en uno de los sellos. Y de hecho, también vamos a hablar después de otro Idilio. Esta vez nos va a tocar un poquito más cercano, porque es de gente nuestra, gente de aquí de Madrid, de uh-huh, un sello de Madrid. Que es un sello en 25 referencias. Es un sello orientado al techno, pero también tiene cosas puntuales tal. Y el artista ha sacado 5 referencias. Uh-huh. Y veremos la sexta en verano, que es el sello del señor Chris, que es Token Records. Uh-huh. Sí, Token. Sello en Bélgica, gran país. Uh-huh. Y la verdad es que este es el primer tema de la primera referencia, ¿sabes? Es el A1 y tal. Y la verdad es que no va a ser el único Token que vamos a poner. Bueno, sin más dilación le damos caña, ¿no? A escuchar. A ver vuestros oídos. Nos está dando con la tijera hace un buen rato. Nos enrollamos con las persianas, pero todo siempre... Muy compasado, muy interesante. Vosotros en el SoundCloud o en el foro tal, decirnos si somos muy pesados, si somos tal, que no dejáis de escuchar la música tal. Me acuerdo otro día en el SoundCloud nos dijo uno, tal, está muy guay, hacéis esto, no sé cuál, pero que decís algunas veces algunos palabras tal que... Palabrotas. Palabras, sí. Ese chaval que nos felicitó por el programa y tal, y que dijo, sí, no digas palabras tal... Gracias por la felicitación, pero es que nosotros somos así. Sí, lo intentamos, pero aquí las cosas no salen naturales. Y además es que luego es una putada, porque no cuesta una puta mierda hablar bien. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Campanitas para cerrar. Ay, campanitas para cerrar este tema. No me gusta de este tema la interferencia tonta que tiene por encima. Sí. No me gusta, lo siento mucho. Esto no ha sido cosa de la mesa, ¿eh? Cuando ha sonado muy bien el tema, ¿eh? Pero creo que no tiene razón de ser como estás diciendo tú ahora mismo de pinchar house con un portátil. Vamos, no me jodas. La lástima es que no hay barra de hacer los garitos para darle las costillas al que haga eso. Sí. La verdad es que... Decías que lo iba a conocer y ya lo estoy conociendo. Es una cosa que el otro día... Pues eso. Decías que ya lo iba a conocer y ya me está sonando un montón lo que está entrando. Sí, señor. ¡Oh, qué temón! Quien no conozca esto es que no ha salido mucho. Este DIRT token, ¿verdad? DLR. DLR. Joder, es que tengo los partetil lejos. ¿Tienes el partetil? Tengo el partal carcán. Es la segunda referencia que saca Íñigo en token. Este es el tema bandera del disco, ¿sabes? Porque, fíjate. Daos cuenta, es un tío que es que le ves escuchar y hace un loop, el pad, ¿sabes? Un loop físico, pin, tecla, tal, y luego va metiéndose ese pad ahí, rollo IDM, ¿sabes? No lo estáis viendo, pero... Lo que también se puede denominar de alguna manera como drone. Un drone. No lo estoy viendo, pero según está hablando, está bailándolo. Sí. Y metiendo el sonido con la mano, haciendo así. Haciendo un, lo que es un LFO. Eso es vivirlo. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, la persona que me conoce a mí se conoce que. Joder, Alberto, tío. O sea, yo soy una persona que lo vive. Yo lo vivo, o sea, lo vivo, soy una persona, me muevo, tal. Luego ves a otros por ahí que están ahí con cara de rata y con tal. Una libreta. La libretita diciendo, y tal. Yo soy un tío, yo soy un libreta, ¿no? Aquí, vale, no vamos a. Soy un libretas, pero yo soy el primero que está bailando. Tú eres más jumero. Sí, sí, yo soy el primero que está bailando en una fiesta si me está gustando lo que estoy escuchando. Hombre, no, si no te gusta, salga lo que. No puedo hacer gran cosa, ¿sabes? Yo para eso tengo la fiesta de Getafe aquí. Claro. A bailarme el G-Boy GGL en donde la esquinita. Por cierto, ¿has contraprogramado a las fiestas de tu pueblo? Qué fuerte. ¿Cómo? No, pero la fiesta empieza el día 26, no el día 25, amigo. Ya, el 25 ya existió, hombre. No. El viernes, el primer viernes nunca hay fiesta. Empiezan siempre un sábado. Cuando será el pregón. Correcto. Siempre ese viernes aquí, siempre. Amigo, pero bueno, ese sábado tenemos aquí en Getafe una cosa que, pensándola bien, te dicen, no, es que las, ¿cómo se dicen? Los dirigentes de Getafe, tal, las autoridades competentes. La autoridad competente. Las autoridades competentes. El cura, el practicante. Han dejado claro. Fuerzas vivas. Han dejado claro que son un poco tontos. Porque empieza la fiesta de Getafe y crean el festival de rombas importante que hay en España este verano, que es el Sony Fest. El cual ese sábado estaré, por supuesto, como buen fan del buen metal. Yo voy a intentar colarme a ver Metallica. Metallica, ¿no? Y ver a Metallica, ¿sabes? Que esto es todo. Metallica también es techno, tío, también es electrónica. Sí. Todo es cuestión de imaginar y todas esas cosas. Todo viene unido. Metallica son los putos amos. Son los mejores. Yo ahí, con permiso, me gusta Inigo Kennedy, pero me gusta escuchar a Inigo Kennedy, me gusta escuchar a Dave Clark, a Mills, me gusta escuchar a Aphex y a toda esa gente, pero eso es otro nivel. El metal es otro nivel. Eso es otro nivel. Yo siempre he dicho que si quieres un buen directo, vete a ver un directo de metal. Iron Maiden, Metallica. Sí. Metallica, ACC. Todos los clásicos. Megadeth, Slayer. Bueno, también vienen Fear Factory, son muy buenos también. Rammstein también. Rammstein, por Dios. Yo soy tan fan de Metallica que me quedé en Metallica. Es verdad, o sea, algo no es un sonido que me convenza por sí solo, sino que me convence. Y encima vienen de una movida especial porque vienen a cantarse el Black Album. El Black Album enterito, o sea, que hay gente que va a escuchar temitas, pues eso que nunca en directo se han podido escuchar. Por ejemplo, aquí en España es imposible. My Friend of Misery, por ejemplo, que es uno, para mí, uno de los tres mejores temas de ese disco. Pues es mucho decir, ¿eh? Sí, o sea, no, o sea, a mí aquí los puntos sobre así es. Para mí de ese disco, los tres mejores temas, Enter Sandman no es. Tócate los cojones. No, para mí tampoco, ni el Nothing Else Matters. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo, no, a mí me gustan, no voy a entrar en debate uno u otro, pero a mí me gustan los que... My Friend of Misery, Unforgiven y Unwolf of Men. Unforgiven, por supuesto. Coge que discordia, a mí el Enter Sandman me mola que te cago. Sí. Que yo no digo que no. Es que ese disco es maravilloso. Sí. Ah, por cierto, lo está buscando yo para comprar los vinilos, es pero imposible. Pero es el quinto peor disco de Metallica. Esto es así, o sea, yo no me caso con nadie, ¿sabes? Yo digo, nunca va a ser el negro lo que es Unjustice for All, ni lo que es Master of Puppets, ni lo que es Kill Em All, Ride the Lightning y lo que es Kill Em All. O sea, de hecho, casi te puedo decir que casi el Death Magnetic me gusta más que el álbum negro, tío. Yo discrepo. Solamente quizá el Master of Puppets se me arrime en gustos al Black Album. A Justice for All. Bueno, volvemos a Inigo Kennedy. Después de este punto metalero, a hablar de techno. O sea, volvemos a hablar de techno. Que tenemos aquí póster en el estudio de Judas Priest, Ozzy Osbourne, Megadeth. Estamos muy inspirados. Bueno, vamos a escuchar este DLR de Inigo, ¿vale? Token Records. En Token Records y nada. Y también, oye, pues deciros que aquí en Getafe, ya os digo, Sony FM. Yo hace 2 años me colé, ¿eh? Las vallas están muy soltables. Si David puede hacerlo, que es un chaval pequeñito. Chaval pequeñito, que de físico anda bien, pero es chiquitín. Si se ha podido colar él, me podéis colar mucho. Yo pago las entradas, ¿sabes? Yo soy una persona. A mí cuando me han pillado en el supermercado llevándome unos donuts, se me ha puesto la cara colada. Electromagnética. Ahí suenan los últimos compases de este DLR Token. Y bueno, estábamos hablando de que la temporada que viene de Electromagnética vamos a intentar dar, no un salto de calidad, porque eso ya prácticamente estamos rozando las perfecciones y es imposible, pero sí un... Vamos a intentar traer a Guía a invitados a la quien les podrá decir las cosas a la cara y a los cuales le vamos a avisar. Si tenemos, por ejemplo, un ejemplo tonto, si traemos a DJ Valen de La Radical, que no va a venir en la vida ni acá abajo, le voy a venir en la tabla, pues le vamos a decir las cuatro cosas y a ver si con todo y con eso se precian a venir. Una especie de lobbying de Alien, pero a lo criticable. Yo no sé qué problema tenemos con... Punto pelota. Sí. Punto pelota. Recalquemos que Punto pelota es un extraordinario programa de televisión, ¿no? Como programa de televisión, y quien piense lo mismo, nada, o sea, se están pegando todas las putas carneras generalistas por comprar el programa, ¿eh? Telecinco lo quiere ya. Al señor Josep Pedrerol, que es el productor del programa, o sea, el creador de Punto Pelota. Hombre, a mí Pedrerol, o sea, no, me gustaba mucho más, en el día. Pero más que Telecinco, Antena 3, ¿eh? ¿Sí? Antena 3 es la que está ahí, la primera. Pues no sé, como el formato es un formato un poco salvaje, claro, de fútbol. Salvaje de fútbol, eso no lo veo. Eso le pega mucho a Telecinco. Claro, es en un canal que es Intereconomía, El Gato al Agua, tal. Las películas estas de Jesús y todo. Esto es un canal que me río mucho cuando lo veo. Ya. Los 10 mandamientos, el corte del director. el del parche en el ojo. Hostia, el del parche en el ojo, se notas en mujer, tío. Sí. A ver, te digo una cosa. A lo mejor otros por... Bueno, no voy a entrar en eso. Pero que a lo mejor ves La Sexta, ves Al Guayón y tal, y me hace gracia, tal y cual. Uh-huh. Y luego el caso igual que hay gente que le odie, ¿vale? Exactamente. Y luego el caso que ves esos programas donde el humor facha, vamos a llamarlo así, el humor facha y tal. Yo todavía vi un sketch en el humor facha así, en un zapping. No penséis ni por un momento que pongo yo esa puta mierda. Pero en un sketch de Galería del Sindicalista. Y salía el reloj de oro que llevaba uno de los... El cándido Méndez y el proyecto. Carta reír. O sea, que bueno, que también... sí, con estas cosas sí, ¿sabes? Que todo lo que puedas... hacer algo ácido y tal. No pasa nada. Estas cosas. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la crítica que hace, por ejemplo, un programa como el cual es Vaya Semanita. Sí, es buenísimo, sí. Muy bueno. Pero sin embargo, el programa este de la televisión catalana, APM, es un programa que va con segundas. Pues no, perdona, me gusta porque yo... Pero perdona, a mí el APM también me gusta. Sí, se lo curran. Sí. Todo muy bien, tal, pero claro, son gente... Es humor catalán. Ya no es que sea humor catalán, sino es que... Rollo Cracovia, sí. Sí, pero APM es no, más pero político. A mí Cracovia me hace gracia. Sí. Joder, la imitación del Guti es buenísima. Cracovia me hace gracia. El APM no me hace gracia porque esa gente lo que se nutre es de cosas de otros. Tal, no, ellos realmente lo único que buscan es... Pues es como los que hacen temas estos para Beatport. Cuando ven el Facebook hay alguno que, o donde sea, dice, mira, mi nuevo tema en Beatport. Digo, si te piensas que eso es un privilegio, colega, le doy y menudas putas mierda. Por cierto, voy a hablar un poquito y voy a rajar también, tío. Vamos a ver. No espaneéis. Fiesta que espanea, fiesta que se la coge manía. Fiesta, claro, que vale. Claro, claro. No mandéis un mensaje privado para anunciarse, pero sin llegar a ser cansino. No spaméis, suena así como no spaméis. No spaméis. Pesaos. Bueno, The Shard, a todo esto, era un especial sobre Íñigo Kennedy esto. Sí, un poco. Y aquí tenéis, escuchando este temazo, la tercera referencia que sacó Ente Token, el cual se titula The Shard, como este tema, el cual son dos cortes, la remezcla del señor Marcel Detman. El cual está ahí. A mí no te creas jamás, muchas gracias, pero tampoco. Siempre tiene alguna cosita. Pero vamos, comparando esto original, esta mezcla de offbeat con IDM, ¿sabes? Tal, tecnológicamente este tema es bárbaro. O sea, pues mira, tengo que poner bajo la tabla. Sí, es que quiero escucharlo desde el principio. O sea, escuchémoslo. Y como yo, quiero que mucha gente en su casa. Dale caña. Electromagnética. We'll be right back. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Me he confundido de cuña ahí, ¿eh? No queríamos poner eso. Pero bueno, el caso es, temazo de mucho cuidado, me ha encantado. Ya sabéis que yo no soy... Yo a mí me gusta el techno para bailar y para pincharlo a las 3 de la mañana. Yo luego en casa no escucho techno, entonces no soy un gran seguidor del sonido at home, quiero decir. Y el, para mí el mejor tema que ha sonado hasta ahora ha sido este de Sartre. Es por su opinión muy personal, claro. Yo te puedo decir que no. Yo soy más de Reduce, ¿eh? Yo estoy contigo. Me pillas a las 3 de la mañana con el de Reduce, voto más y canto más. Pero... Yo como soy una persona, no sé, una persona... A mí se me gusta escucharte. Soy blanquito y tal, pero soy de la Lóndiga y tal. Y yo empecé, yo gané... Para que lo sepáis, fíjate lo que voy a decir. Yo con 10 años gané un concurso de talento de mi colegio. ¿Sí? Bailando rap, tío. O sea, ¿qué me dices? Sí. Yo era de, pues eso, mi Scarres One, Public. Fíjate, en Villaverde. Sí, los Beastie Boys. En Villaverde no hacían concursos de talento. Uy, ¿eh? Para nada. Pero para pues, porque no lo había. Hay que dar un pésame a la comunidad del rap por la gran pérdida que hemos tenido ahora mismo del señor Adam Yauch. El MCA de Beastie Boys. Cierto, descansa en paz. Claro, yo cuando pioneros, estamos hablando de pioneros. Cuando, sí, lo, sí. Cuando lo viste tú, cuando me lo pusiste y tal, cuando lo pusiste en el Facebook y tal, no sé exactamente qué era hasta que leí ya el pie de noticia, ya vi pues, que en sí de Beastie Boys casi nada. Beastie Boys salieron en Electromagnética en el Beastie Boys sí ha salido alguna vez en Electromagnética, por supuesto. Correcto. No, bueno, puede ser de otra manera. Sí. Oye, tío, en Semántica, tío, otro un guiño a otros sellos españoles. Después del Idilio, pues eso, del Idilio, el cual continúa en Token, pues ahora comienza Idilio en el sello de aquí, de Semántica. Vamos a decir que es un sello de Moratala. Sí, para mí el sello de Madrid por excelencia hoy por hoy. De nuestro querido amigo Enrique. La verdad es que, claro, esta es el primer single que sacó, el primer maxi. Después tiene un tema en el Barrios de los 5 años del sello. Y el mes que viene, al igual que hemos dicho que sale nuevo Token, sale la segunda parte de este disco en Semántica también, ¿sabes? Uh-huh. Atento. Ojo al dato. Bueno, pues escuchamos que cómo produce Íñigo Kennedy cuando se pone a pensar en Madrid. Sí, Cloudless. Sin nubes. Sin nubes. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Otro síntoma más de que Iñigo Corey sabe lo que se hace cuando se pone con maquinitas, tío. Y es que está este tiempo ha pausado. Sí. Yo es que me pone el cirulillo, ya sabes que yo soy muy de esta música. Maquinitas, me ha encantado. Sí, bueno, Hugo, se puede decir que trabaja con las dos cosas. Sí, o sea, sí. Hace un mixto, ¿no? Se hace un mixto. Es un... Sí, que, ¿es dónde está? Ahora he hablado con Sergio Capoger, que ahora ya, pues, con la compra de la MPC, pues ya se ha olvidado del ordenador, lo hablábamos y tal y cual. Y sí, es verdad que Sergio siempre me ha dicho, me dice, Sergio, vamos a ver, no seas tan cebado con ponerte, con decirle malo, o sea, yo soy muy crítico mucho a lo de los ordenadores y tal. Y si es verdad que, oye, quien se cuente solamente con el ordenador y se aproveche solamente eso, pues eso que gana también. Yo, a mí lo que me pasa con el ordenador, y no me quiero comparar ni mucho menos ni con Sergio, ni mucho menos con Iñigo Kennedy, es que yo mirar a la pantalla del ordenador me resta inspiración. La poquita que tengo me la quita. Entonces, sin embargo, si estoy mirando simplemente a... Se puede decir, sí, que yo, por una parte, lo que he estado contando antes de que he vuelto a comprar vinilo, me he vuelto a comprar los platos, tal, me he comprado hasta unos altavoces para pinchar, flipas, que no los tenía. Tenía monitores de estudio y me los ponía para pinchar, y de hecho me cargué uno, o sea... os recomiendo que nos compráis unos Mac de 5 pulgadas para pincharte, ¿no? Que te los cargas a la primera vez. Que te los cargas, porque yo me los he cargado. Uno, me he cargado uno, ¿eh? O sea... es una cosa que... Es la historia, ¿sabes? Que es sensaciones, tío. Y es una cosa muy personal. Pero es una cuestión de sensación. Pero ya no solo tu propia sensación a la hora de manipular, sino también en la sensación a la hora de transmitir con el resto de la gente, ¿sabes? Yo, por ejemplo, mira, el señor Carl Craig, cuando hizo el directo en el Club Stage, 69, llevaba un portátil para llevar la Machine. Pues no mira la Machine en todo el puto directo, tío. No la miró, tío. Joder. Y estaba, tío, cecado con la Machine, tú, sacando secuencias, tal, pum, pum. Y el Moog tampoco lo tocaba, ¿eh? Entonces, el Moog estaba ahí, pues, para... No, pero el Moog... Para sacarle el MIDI. Al Moog sacaba el MIDI, al tío, claro, que llevaba arriba, ¿sabes? Claro, para sacarle el MIDI. Escuchar, o sea, es que eso fue una gozada, escuchar el Desire, tío. Tocándolo en directo ahí, haciendo esos arpegios, tío. Sí. Cuando actúas en directo, eso transmite muchísimo más que... Sí, o sea, yo, por ejemplo, es la comparación entre el directo que hubo antes y el directo del señor Carl Craig como 69. Mono Lake, directo tecnológicamente sublime, pero no conectaba con la gente. No terminaba conectando con la gente, no terminaba tal... Manipulaba, pero era más... Es uno de los desarrolladores... Ableton. Uh-huh. Claro, trabaja de esa forma. A mí, ¿qué quieres que te diga? Yo, cuando voy a ver un tío que me hace un directo y está todo el rato, vamos, que todo el rato no, por mucho menos, o sea, que de vez en cuando hace tres o cuatro tiquitacas al portátil, o sea, a mí, yo por eso, pero, como diría mi amiga Ana, yo por eso no pago. Sin embargo, veía sacar Craig, que iba ahí con su vaquero de 300 euros, la camisa blanca Armani que llevaría, muy bonita, sí, con su mascarita aquí de estas venecianas, que cara... Coja el dato, que cada vez que actúa se pone una máscara diferente, uh-huh, ¿sabes? Y esas máscaras no son baratas. ¿Sabes? Para hacer el directo. Y ver, y es que ya, claro, nosotros le veíamos desde abajo y tal, y tampoco nos fijábamos muy bien. Ya luego te pones a ver los vídeos, que nuestros queridos amigos que estaban por ahí, al que mandamos un abrazo al señor Overbook, Nachete Gamboa. Grande crack. Le estuvo grabando y tal, y decir, mira, de Sai, tal, y mira, putas. Manejando octavas, tal. Es un genio. Ir controlando una Machine, que vamos a decir las cosas así, o sea, a la hora de crear ritmos. Ahora, bueno, con la nueva máquina de Dave Smith, con la Tempest. Sí, la Tempest, joder. Sí. La Tempest. Ya está un poco a la par, pero Machine sigue siendo ahora mismo lo más puntero a la hora de, sí, secuenciación musical. Estamos hablando aquí con dos propietarios de la Machine y no vais a hablar mal de ella. Pero a mí, mientras vaya atada a un ordenador, por supuesto que tecnológicamente, sí, será mucho mejor, por supuesto, no, tendrá mucha capacidad. Y que te puedes hacer un live sin mirar absolutamente nada al ordenador, porque lo tienes todo el controlador que es. Carl Craig no lo hacía, tío. O sea, Carl Craig no miraba, tío, la puta pantalla. Porque tío, lo tienes todo en la maquinita. No, tienes todo, porque tú tienes las dos pantallas. Juega con los colores, sí, de los grupos, sí, de los pads, de todo. Las pantallas son muy claras, tío, ¿sabes? Sí, a la hora de moverte. Uy, se ven de puta madre. Se ven de puta madre. Una vez que le coges el rollo y tú date cuenta. Eso es cosa que no tiene la MPC, cosa que la MPC sí va a tener ahora en las nuevas que va a salir. Pero otra que va por fin acá hay. Pero que va a venir ya dedicada. El paso. Sí, pero también va a venir dedicada. O sea, va a ser un controlador dedicado, va a ser un cacho de plástico lo de acá. O sea, para mí es un... Ya sí, sabéis, pero... yo soy un detractor de eso. Para mí es un paso atrás. Porque yo, por ejemplo, me vendí el tractor porque me daba asco. Y bueno, voy a huir para adelante. Voy a huir para adelante. Y voy a poner con el Ableton a con el APC40. Uh-huh. Ya tienes que encender el puto ordenador. Ya tienes que estar. Ya no. Sí, pero. Cambio APC40 por 12 de J100. yo te digo una cosa. Yo creo que ese tema, a la hora de hacer música en directo y exponerla en directo, a la hora de pinchar música, no tiene nada que ver, tío. No tiene nada que ver. Bueno, vamos a lo que vamos. Suena muy bien. Esto es Lasca cantando. La chiquita Lasca, que no sé, le preguntaré. ¿Qué puede ser? A lo mejor es Alaska. Alaska. Sí, este es un tema de la última referencia, porque el señor Íñigo Kennedy, aparte de haber tenido sus 12 referencias en Asymmetric, 12 referencias editadas en plástico, el señor Íñigo Kennedy también ha tenido, porque se ve que es una persona humilde y concienciada y con un buen sentido común. Que todo lo que gana se lo da a sus padres. Sí, el señor Íñigo Kennedy también tiene un subsello de Asymmetric que se llama Asymmetric MP3. Que en MP3 lo que hace es sacar referencias, producciones suyas. Es una mente creativa, tiene mucha tal, tienes que hacer muchas cosas, las tienes que sacar tal. Y tiene, esta es la referencia número 21, que es la última que salió en marzo. La verdad es que y son discos, perfectamente editables en formato físico, en formato digital a la venta. Pero no, este hombre lo regala, ¿no? Este hombre lo regala como un Ned Label y es suyo. Todo en música. Todo en música suya, ¿sabes? Son cosas. Y en la 21 referencias que hay temas muy, muy, muy guapos. Está claro que está a su vena más experimental, sí, por decirlo de alguna manera. O sea, claro, todos hablamos de Íñigo Kennedy en ámbito techno. Pero este tío haciendo IDM, tío, también es. Ya digo que los dos. Me está sorprendiendo. Por ejemplo, el Semántica ya le conocía, pero el Sparrow no lo conocía y esto no lo conocía. Y suenan jodidamente bien en esta. Lo que me dices tú, en el rollo IDM. Y hacer una reflexión al respecto de lo que tú dices de le regalar MP3. Sale mucho la piratería y tal igual. Yo creo que si realmente quieres llegar al público, y es una cosa que dijo Alaska, la Alaska. Si tú quieres llegar al público, regala tu música, llegarás al público y cuando hagas una actuación, tira más gente a ver. Claro. Tiene parte de lógica. Bandcamp. Por eso Bandcamp está funcionando ahora. Por eso funciona también Bandcamp. Exactamente. Porque realmente Bandcamp lo que hace es, yo soy el intermediario, que yo pongo mi servidor y mi herramienta tal, pero esto no ha estado. O sea, tenemos verdaderamente un acuerdo comercial del cual yo llevo un porcentaje, pero realmente el artista gestiona todo lo demás. Todo lo demás. Bandcamp lo único que gestiona es el proceso de que si tú te lucras mediante Bandcamp, claro, él se va a llevar un pellizco. Evidentemente, claro, ¿no? Esos son monjas de la caridad. Pero va a ser mucho, mucho, mucho menos robo que lo que es una edición en un sello convencional de todo. Si Bandcamp está funcionando bien, de hecho, Outer Heaven 004 Reuben Anagrama EP sale única y exclusivamente en Bandcamp. Solo va a salir en Bandcamp. Muy bien, muy bien. Y esas 50 copias que regalaremos para los que vengáis a la fiesta, joder, chavales. Vamos a la fiesta. Sí que se copo. Me cago en la puta. Bueno, vamos a escuchar este tema raco que suena por debajo, como bien dice Gamero Alberto Grifos, muy rodeado de las frecuencias IDM, que me está gustando cómo suena. Electromagnética, Escucha. Thank you. Qué bien suena, tío. Me ha gustado esta parte experimental, de la cual voy a investigar un poquillo más, porque si me dices que andan estas frecuencias y tal y cual, que la gente que hace techno bien, tío, también hace IDM bien. El que, pues, el que tiene talento hace lo que le sale. Seguro que luego también le sale muy bien el T. O sea, esa gente, con gente como si fuera Maño le saldría también bien la J. Seguro, seguro. Tío, yo respecto a esto es como que te podría decir, es que yo a un tío, por ejemplo, otra vez lo decimos, un tío como Dave Clark, yo te digo que yo casi mejor que techno, famoso haciendo techno, pero los 4 o 5 temas que tiene de rap, de breaks, silencitos y tal. O sea, qué calidad, tío. Para mí hay más argots. Qué calidad, igual que te digo, eso es igual que si el señor Richard David James haciendo Acid House, ¿sabes? El revés este que tiene Flow Coma, por ejemplo, de 808 State. También, o sea, que. Quien vale, vale, pato. Claro, ya toma por y quien no vale, no vale. Y el que no vale, el que no vale, no vale, y se queda en su casa. Y el que vale, y el que vale, vale, y el que no empresarial. El que vale. Y el que vale regular, pues vale regular. Exactamente. Bueno, tíos, pues después de esta chapa, como dice Gabriel, hoy no has dicho lo de turra electrónica. Lo de turra electrónica, ¿verdad? No has dicho, la turra electrónica que estamos dando. Una buena turra electrónica. Una buena turra, pero bueno, sabemos que os gusta escuchar radio y que nos gusta escuchar nuestras sandeces, porque si no, ya no hubieses llegado hasta a la hora del programa, que son las 11 menos 10 minutos. ¿Qué veis? Dices que si pongamos el siguiente corte, vale, pues no pasa nada. Pues mira, pong, le quedamos aquí y ponemos el siguiente. Lo dejamos, o sea. No es más que nada porque es más reciente, porque se va a asemejar más a lo que vamos. Y esperemos que veáis. Sí. Y que vengáis muchos. Y que vengáis muchos. Sí, tranquilo. Y ese día ir al Especa, y la semana antes está el Ventainer, que hace la fiesta. Esta noche. Esta gente. Esta noche. Ah, sí, joder, esta noche. Esta noche. Hostia, macho. ¿Cómo pasan los días, La hostia. Esta noche en Espega, el señor Dentaire la trae la gente de Femur Club. Femur Club, efectivamente. Estos chicos que hacen el programilla este, que nos hacen un poquito de competencia. Afilación, bueno, un poquito, nada más. No, competencia sana, ¿sabes? Ojalá nos hicieran una competencia que sacaran 600 escuchas. Eso significaría que la radio libre funciona. Eso que es lo que nosotros queremos. Sí. Qué bueno, que esto es un... ¿De cuándo es este extracto? De finales del mes de marzo. Es de para un programa de radio. Creo que es el programa en inglés de una radio británica. Se llama The Late Night Sessions. Irlandés, perdona, me acabo de acordar. Y la verdad es que para que os pongáis un poco de referencia de la música que va a poner Yogeni. Va a hacer una sesión de 3 horas. Va a pinchar con 2 Technics SL1200 MK2. Los clásicos. Clásicos. El de toda la puta vida de Dios. Un CDJ1000 MK3 mío. Hostia, ¿cómo te lo va a tocar, Íñigo, ¿Cómo te lo va a tocar ahí? Como la rompa lo caliento, ¿no? Se va a calentito para Londres ese. Y un CDJ800 propiedad de Santi Rossi. Y bueno, pues le vais a ver que va a estar en notas con 4 pistitas, tal, 3 horitas. Muy particular mezclando, lo le podéis escuchar ahora. No es un tío de cambios bruscos, es un tío de todo muy progresivo, muy bien, pero muy rápido, ¿sabes? No esperéis escuchar temas 4 minutos, ni 5 minutos. Ni falta que hace. Sonando solo. Claro. Muy rápido, un tío debe, mucho cambio, es mucho cambio. Este estilo de música, ¿sabes? Pues si tú ves a un tío pinchando, pues como Sin. Que tan de moda estaba ahora el singapureño. Como productor estará de moda. Porque como DJ, si nunca has sido DJ, no lo tienes en el cuerpo y nunca lo tienes en esa mano. Y pinchas música muy repetitiva, pues la música repetitiva. Los temas de momento no duran más de 5 minutos. La música repetitiva la tienes que manipular y la tienes que dar el carry. Se está haciendo mucha música ahora mismo, casi la gran mayoría de lo que se está haciendo ahora son temas largos, todos para que se mezclen. Sí. Cosas largas, ¿para qué? Para que se mezclen digitalmente. Pero joder, no me seas pesado. El poder del DJ, lo que al señor Oscar Murero le hizo famoso, era hacer que un tema y otro tema sonaran juntos 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos y otro, sonaran bien. Y otro, y otro. Y otro, techno, y otro, y otro. El techno tiene mucho loop. Si vas a dejarme el loop 7 minutos, mejor que no me lo pongas. Es la movida. Hay que manipular. Manipular, remises. Y hay que hacer cosas. No poner un efecto, un filtro. Eso lo digo yo. Bueno, chicos y chicas, pues con este extracto de sesión nos despedimos. Sí. Y os esperamos otra vez. One more time. Os esperamos en Especa el viernes que viene a partir de las 12 de la noche. 12 pavos, chavales. Hay que ver. Las cosas hay que pagarlas. No hay lista, no hay lista. Ni falta nadie. Que hace. No hay, no hay lista para nadie. Pero dos copas, 12 euros. Hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana podréis escuchar al chavalín Danirazu. O me podéis escuchar a mí. Si queréis tomaros algo y escuchar algún temita tal, tal. Yo, si queréis, puedo poner un tabernacle. Y tal. 12 euritos, tal, dos copitas, tal. La fiesta hay que pagarla, chavales. O sea, a mí no me importa pagar. Bueno, vamos a dejar que... Vamos a dejar que suene este extracto. Y hoy se va a despedir... ya, Alberto y yo vamos a dejar de hablar. Y hoy se va a despedir de la audiencia, señor Gamero, que seguro para esta temporada ya no... Y yo me atrevo a decir que ya... para mucho tiempo, porque le va a ir muy bien en América, no va a volver a sonar. Que hable. Ha sido un jodido placer estar con todos vosotros y vosotras, embarcarnos en este proyecto que, bueno, pues empezó como una idea de un programa de vamos a hablar de nuestras inquietudes electrónicas. Y vamos, empezó y va a continuar, por supuestísimo. Pero vamos, mi aspecto personal yo creo que me ha enriquecido mucho en lo que es una cosa que a mí me gusta muchísimo. Me ha gustado muchísimo desde que prácticamente tengo uso de razón. Es el rollito de la música electrónica y tal. Y nada, pues muchos besos, muchos abrazos, y un puto placer estar con todos vosotros. Y ya me buscaré las mañas para seguir colaborando de alguna manera o de otra con el programa. Las redes sociales están para eso, ¿no? Están para eso. Conexiones telefónicas. Conexiones telefónicas, chicos. No dejéis de escuchar buena música, musicón, y sobre todo no dejéis de escuchar radio. Exactamente. Un fuerte abrazo, Gamero. Te queremos. Muchos besos. Os quiero. Hasta luego. sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar es otra música. Esa música que utiliza el aire como proyector, una onda sonora como impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero su gran bienvenida. Bienvenido, bienvenida al play.